¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. ¿Empezamos? Empezamos. Sí, estamos en Notas en 35 milímetros. Edición 19, decimonona. Decimonona edición, desde los estudios de Radio Leufu en la ciudad de Concepción. Cada día más feo Concepción, pero los cielos bonitos, dice un amigo. Yo no encuentro que sea fea la ciudad de Concepción. Yo creo que la han hecho bolsa con los edificios que han construido, pero es una ciudad que sigue pareciendo. Si saca los edificios, bonita. Pero... un buen lugar donde vivir. Pero los árboles son preciosos, la gente estupenda. Feo los edificios nomás. Oye, comencemos con el programa. Pues esta semana, me parece que ayer, ya comenzó en la Costa Azul. La 70ª versión del Festival de Cine de Cannes. Y uno por acá. Que siempre decimos ya, nuestro tercer año de programa ya es tu cuarto, tercero, ¿no? Este año sí que vamos. Este año sí, no, este año no tenemos despacho desde allá. Tus amigos europeos no van por allá. No, porque en esta fecha tienen mucha pega, po. Y ellos dejan para ir para acá, para Pascua, por ejemplo, las vacaciones. Y Costa Azul no es como un destino para gente como uno. Bueno, mis informantes me han enviado alguna información interesante de lo que es el festival. Ya por lo menos he recibido reporte de dos películas. Una que es la que abrió el Festival de Cine, que se me olvidó en este momento el nombre, pero te la digo al tiro. Y que no tuvo muy buena crítica. Es una película de Arnaud de Plejean, que se llama Los Fantasmas de Ismael, con la Marion Cotillard, Mathieu Amalric y la Charlotte Gainsbourg. Para mí que las típicas superproducciones internacionales que dejan... No, esta es una película francesa, es una historia de un hombre cuya mujer desaparece, pero después de un tiempo aparece y parece que... Egocha. Como que la historia no cuaja mucho, fíjate. Yo la vi con muy baja nota por ahí. Por ahí también leí en otro lado que la versión que se exhibió tiene 20 minutos menos que la que el corte del director, digamos. Yeah. Así que habrá que ver, es una película por supuesto francesa, pero sí han tenido buena recepción una película rusa del mismo director de Leviatán. Esa que se llama Sin Amor. Se llama Sin Amor, en ruso Nelyubov. Qué lindo las palabras. El director, que a mí me cuesta mucho su nombre, es Sivagintsev. Es una película esta acerca de un matrimonio que se está rompiendo. Chekhov. Y el niño de ellos, que en parte es como a él le achacan la responsabilidad de ruptura, porque o más bien la responsabilidad de la relación que fue forzada. Porque nació, tuvieron que casarse por porque él iba a nacer, digamos. Nadie se casa por eso. Ahora, tiempo. Las críticas que yo leí hablan de una película que es tremendamente, no sé si desolada, yo creo que la misma línea que tiene Leviatán. Leviatán es una película dura, da más cuenta así de la Rusia actual. Dicen que esta otra también, las críticas que leí. Y va haciendo un retrato de esto, de esta Rusia post. Podríamos decir postmoderna, ¿no? De esta Rusia postsocialismo real, que está sufriendo mucho con neonacionalista, con la con sopa, esta, con esta cosa que ocurre con la pérdida de referentes políticos, filosóficos, sí. También. Oye, que está sufriendo mucho por Rusia, ojalá que siga sufriendo, es Trump. Trump se hace sufrir solo. Tiene la media embarrada. Me recuerda, pero así con. Así como con un grado, por supuesto, proporcionalmente hablando, a nuestro querido futuro presidente. Ojalá que no sea el futuro presidente. Y sí, parece que va a ser. Pero bueno, lo mismo está pasando, podemos también pensar en Brasil. Brasil, no la película de... Oh, se me olvidó el nombre del director. No se te olvidó de Brasil. Gilliam, sino Brasil el país, que fue citado en estos días en la serie House of Cards. ¿Sí? Como el ejemplo de lo que no hay que como hacer. Como ejemplo de, sí, somos corruptos, pero la competencia con Brasil es difícil, decía un personaje. Y Chile, que George Underwood. Es vergonzoso. Fíjate que la otra película que se ha destacado es una película japonesa. Sí, me tinca. Que se llama Espada del Inmortal, de Takashi Miike, que está basada en un manga. En un manga, un cómic japonés. No sé lo que son los mangas, por favor. No te aviso porque me miraste con una cara así como de consulta. Y es la centésima película de este director. Fíjate que yo no lo ubicaba, así que me dieron ganas de buscar películas Miike. De él. Takashi Miike. Me gustan los nombres japoneses. Es que ha habido... Esto me encantó, esta noticia me encantó. Como siempre, Khan tiene sus cuotas de escándalo. Ah, eso no perdí el escándalo. Los escándalos partieron con el afiche, ¿te acordás que la otra vez lo comentábamos? De que es una foto de la hermosa, además, Claudia Cardinale, del año 59. Que estaba retocada con Photoshop. Había retocado con Photoshop la cintura y las piernas. Pero el escándalo que hay ahora es un escándalo que tiene que ver también con el estado actual del cine. Y es que hay dos películas seleccionadas. Una película Noah Baumbach y la otra de un director coreano cuyo nombre en este momento no recuerdo porque los nombres coreanos son difíciles a veces, que tiene que ver con esta cosa de que son dos películas que no se estrenaron en cine. Ah, y pasaron directo a Cannes. Y que son Pituto. Producción de Netflix. Netflix compró Cannes. Netflix no compró Cannes. Está produciendo películas. De hecho, la próxima película es Scorsese. El irlandés, producida por Netflix. Pero el tema de que pase sin los cines al tiro a Cannes es como... Pero fíjate curioso. Que hay una cosa. Hay una gran cantidad de películas que nosotros no podemos ver porque no los echan a los distribuidores. Pero Netflix nos pasa la posibilidad. Pasa. ¿Sí? ¿No? Yo no critico Netflix. ¿Y qué fue la defensa que hizo Will Smith? El actor. Que está en el jurado. Yeah. De Khan respecto de esta cosa. Claro, en Francia hay una disposición legal que dice que las películas se pasan por televisión o en plataformas que no sean los cines después de 3 años, 36 meses. Oh. Y en este caso, estas dos películas, una es con la Tilda Swinton, que es la película de este director coreano que hizo una película que la otra vez causó mucha impresión, Bong Joon-ho se llama él. ¿Ya? Una película que se llama Snowpiercer, de un tren. Sí, ¿Mm? Sí. Esta otra película se llama Okia. Y claro, ambas fueron producidas por Netflix y postularon y son, parece, muy buenas películas, pero no cumplían con esa disposición, pero la cosa no estaba muy clara en la reglamentación del festival y parece que lograron mostrarla en un cine una sola vez y así pudieron pasarla, cumplir el requisito. Claro. ¿Mm? Así es que esperemos que esas películas vayan a llegar acá también por la forma que puedan llegar. Sabemos que nuestras multisalas no siempre pasan todo lo que debieran. La otra película se llama The Meyerowitz Stories, o Los Cuentos de Meyerowitz, que es la de Noah Baumbach. Noah Baumbach, que es esta especie de Woody Allen hipster, que la otra vez comentamos cuando éramos jóvenes, creo que se llama la película. Con la Naomi Watts, Ben Stiller y... Kylo Ren, Adam Driver, o Patterson, podríamos decir también que es el mismo. Así que se ve buena. Hay películas chilenas, una película chilena que se llama Los Perros, de Marcela Said, con la Antonia Segers y el Alfredo Castro, en donde Alfredo Castro es un ex violador de derechos humanos que trabaja con caballos y la Antonia Segers va a tomar lecciones con él. Y ahí está toda la cosa de la dictadura detrás, de la herencia de la dictadura. Y hay un par de coproducciones hechas también entre Chile, Argentina y no me acuerdo qué otro país más, que también tienen actores chilenos y coproducción. La otra película, fíjate que está llamando la atención, es una que se llama La Redoutable, de Michel Hazanavicius, que es una especie de cuento, no es una biopic, pero ¿sobre? Cuenta un poquito la historia de Godard en la época del mayo del 68, cuando precisamente Godard y otros directores de la Nouvelle Vague boicotean el Festival de Cannes en apoyo a la lucha de los estudiantes y los obreros, como dice claramente en, en una cuña que se ha mostrado en televisión estos días, lo dice Godard. Y acá Hassan Avicius hace una especie de cuento con esta historia donde estará se ve también estará visible la relación de Godard con los de Godard, no con los otros, sino que también con la actriz de la película que está filmando en ese momento. Y que también coincide con el quiebre del cine de Godard, de estas películas que eran historias más lineales, a un cine que loco. Él consideraba mucho más revolucionario y que tenía que ver con lo que el tiempo estaba demandaba, demandando. Sí, sí. Bueno, a mí no me gusta Godard, pero respeto mucho su discurso. Así es que hay material. Otra más, una que de Todd Haynes, que se llama... me gusta Todd Haynes. Wonderstruck, que no tuvo muy buena crítica, una con la sí. Juliana Moore. Y estamos llegando al final y hay dos noticias importantes. Una... Y que son coincidentes, fíjate, con el mismo personaje. La sincronía. Decir, la sincronía. Mañana viernes 19, estamos hoy día jueves 18, estamos grabando y el programa sale dentro de poquito rato más, se relanza la banda sonora de Vida de Solteros. Cosa singles, que me alegra mucho, pero ¿cuál es el motivo? De Cameron Crowe, por los 25 años de la película. Muy buena película, tienen que verla. Yo no creo que esté tan pasada de moda, porque son realidades... Recordemos, esta es una película que está ambientada en Seattle, tiene la banda sonora es puro grunge, salvo un tema de Jimi Hendrix, que también era de Seattle, sí. Pero están las bandas de Seattle ahí. Sí, la emblemática. Aparece Alice in Chains, la banda de Mentira está formada por parte de Pearl Jam, más Chris Cornell. Y bueno, Chris Cornell acaba de morir esta noche que recién pasó. Y la coincidencia no puede ser más triste tampoco, digamos. Él era un hombre que estaba en pleno florecimiento productivo. 52 o sea, años creativo. De edad, que a esta altura ya no es una persona vieja. Y de hecho, este disco de Vida Soltero, fíjate, este relanzamiento traía muchas más canciones que había escrito Cornell específicamente para la película. Esa película es muy buena. Matt Dillon hace un papelazo. Está la ¿cómo se llama la hija de Peter Fonda? Bridget Fonda. Bridget Fonda, Campbell Scott. Sí, hace un papel también. La Kyra Sedgwick. Pero el Matt Dillon se roba la película. Y Chris Cornell también sale en un papel sí, más pequeño. Chiquito, sí. Pero el papel de Matt Dillon realmente es como anecdótica, es como cada chica tenía un Matt Dillon de ese personaje en la vida. Y es interesante, sujeto, quizás un juego que hace ahí Cameron Crowe, que toma a Matt Dillon, que fue el Rusty James. Sí, en La Ley de la Calle. La Ley de la Calle, y acá, emblemática del año 80, y acá lo pone como un músico grunge. Rusty James, pero ¿cómo se llamaba el papel que hacía? El chico de la moto, que era... Sí, el hermano, sí. El Rourke, Michael Rourke. Michael Rourke. Bueno, estamos en el tiempo y pasado. Vamos a poner una canción de Chris Cornell de la película Vida Solteros que se llama Seasons, Estaciones. Aquí. La música de la película igual es harto buena y fíjate que hizo posible también o ayudó a que el grunge se masificara en cierto modo con bandas que no hacían un rock precisamente comercial. Quizás lo más pop del grunge, aunque a alguna gente le moleste, Nirvana sí. Tenía toda esta cosa catchy así de fácil, chivillos que claro. También hacían los Pixies antes que Nirvana. Pero a mí me gustan los Pixies. Pero esto no es un programa de rock, sino que es de cine. No me vamos a escuchar Pixies. Entonces Estaciones de Chris Cornell y volvemos ya conversando un par de películas que hemos podido ver. Insistimos en que vean Vida Solteros. Y recomendamos Vida Solteros, sí. Así que aquí nos vamos con Season. Thank you. Y seguimos con música, parece, ¿no? Sí, lo que pasa que... No, un programa de rock, pero... Pero la vida es puro rock. Rocks. Lo que pasa es que uno no puede desconocer lo que le gusta, lo que te atrae. Y obviamente uno tuvo una formación rockera, a pesar de la edad que uno tiene ahora. O sea, más bien dicho, por la edad que uno tiene, tenemos que recuperar lo que somos y mantenernos vigentes en nuestras verdades. Y el rock es una de nuestras verdades. Como decía Robert Plant, el año 75 por ahí, el rock es el folclore de la era tecnológica. Y es un folclore, podríamos decir, en ese sentido es global, porque no hay claro, lo compartimos que no escape... con mucha gente y realmente la música del rock nos ha dado sentido a muchas emociones que a veces uno no sabe cómo traducirla, cómo expresarla, y tenemos la música. Mira, yo a raíz del Inédit quise ver las películas del Inédit. Lamentablemente pude ver una sola y es Punk Attitude, que fue la que yo quería ver. Punk Attitude. Sí. Claro, actitud punk. Un punto es actitud. Sí. Ah, no es actitud punk, sino que es punk. Actitud, por favor, claro. De Don E. Letts. Sí, y es genial la película. Yo la encontré, o sea... Alguien más dice, ¿cómo va a encontrar bonito? Pero la encontré bonita, una película con harta emoción, con también mucha documentación. Seria, una película seria respecto a la investigación. Una gran riqueza musical y los testimonios maravillosos de toda la gente. Una película mucha pasión, 2005. 2005, ¿no? Sí, no, la primera, no es una película reciente. No, es la primera película de Don Letts, que todo el mundo sabe que es DJ, que es músico, que tiene mucha historia. Recordemos que era casi parte de los Clash, el Don Letts. Sí, po, era muy amigo con el Stromer y también tenía otros amigos músicos, también con los otros, con los Pistols, tenía un contacto sí, muy sí, fuerte. Sí, me parece que por ahí tiene también su onda con los Public Image Limited, que era la banda de Johnny Lydon después. Pero él tiene que ver también con esa que yo te decía, Bad. Big Audio Dynamite, sí, que es la banda de Mick Jones. Sí, sí. Yo siempre dije Bad, pero sé que es Big Audio. B.A.D. Sí. Bueno, la película dura casi 2 horas, se pasan volando, la vería 1000 veces más, la música espectacular, aparecen todos, todo mi panteón está ahí. David Johansen de los New York Dolls, sí, Thurston Moore de Sonic Youth, Jim Jarmusch Rollins de Black Flag. Una mujer que no recuerdo qué grupo era, que es muy muy bacán la mujer. Que de la Suxy Sux. Sí, pero otra que odiaba a la Nancy, de City Nancy. Esa chica ha hecho perder todo con su mierda de droga. ¿no? Sale la Deborah Harris, sale Harto Nueva York también, por supuesto sale Talking Head, y la canción que elegimos que vamos a escuchar. mucho también Londres, y trae los Ramones, y trae ha pasado de un lado a otro del punk, que al final, claro, tiene un fuerte origen en California también. Sí, o sea, hay un punk californiano, donde están los Black Flag, y después claro. Que en los años 90 se recupera en cierto modo con las bandas como Green Day, sí. Blink 182. Con esa película que vimos, esa que se llamaba Las Mujeres del Siglo XX, ¿cómo se llamaba el grupo? ¿Black Flag era, no? Sí, son los Black Flag los que aparecen ahí. Entonces uno va juntando montones de películas, montones de música y te las va ordenando y la cosa no es tan casual porque te gustan las cosas, al final... Es lo que te tocó vivir nomás, po. Bueno, yo creo que Don Letts ahí también tiene una cosa, que él formó parte de toda la movida, sí. de la movida inglesa particularmente, sí. Y de la movida negra inglesa, por otro claro, lado. Claro, también tiene que ver harto con reggae también, po. Pero claro. Yo trataba de acordarme, ¿cómo empezó a gustar el punk? ¿Sabes que no me puedo acordar en qué pasa que me gustó siempre? No creo que siempre, porque pero el punk aparece en nuestras vidas el año 80, 80 yo creo. Leíamos acerca del punk en los años 70, ¿te acordás? Sí, revistas aparecían algunas diatribas contra el punk. Los diarios, era una cosa que uno sabía que existía, pero no escuchábamos la música. Yo escuché recién el Nevermind the Bollocks el año... lo escuché el 78, escuché un par de canciones, 77 lo escuché, claro, un par de canciones, pero... ¿Pero escucharíamos la radio? No me entusiasmaba tanto. Sí, yo lo escuché, fíjate, no sé si fue en este programa en la radio de la U de Conce, en la onda del rock, me parece que ahí fue porque en Nueva Dimensión, que tocaba más vanguardia progresiva, cuando me parece que fue Felipe Raurich el que llegó con después de un viaje a Europa con discos de B-52 y las bandas del New Wave y del B-52, yo me acuerdo de lo escuchado temprano en los 80, de la cosa más neoyorquina llegó, por ejemplo, Y fue como un quiebre, ahí se produjo a nivel de los que escuchaban música. Sí. Pero quizás también llegamos por Lou Reed. Yo no sé, fíjate. La verdad que trato Un tiempo además que justamente coincide con el tiempo en que acá en Chile deja de producirse discos de vinilo. Algunos alcanzaron a salir, pero... Sí, pues... Pero muy poco. El primer disco Los Stranglers salió editado acá en sí. Chile, Tratos Norvegicus. Yo me acuerdo que lo vi en un par de disquerías por ahí cuando era chico, nunca me lo compré, después me arrepentía. Sí. La verdad que no me puedo acordar, pero el tema, o sea, parece que hubiera estado siempre presente en nuestra vida y la verdad que no es así, pero así lo siente uno. Y pero bueno, por lo menos desde hace 40 años, que para alguna gente es toda una vida. Yo por lo menos 40 años o más, claro, pues si yo tengo yo antes de los 15 alguna cosa la he escuchado, pues. Pero bueno, estaba también sale Lou Reed, la Patti Smith, la verdad que es impresionante la cantidad de gente bacán que sale en el documental. No, y además que es una buena cuenta también de lo que es la cultura de del tercer cuarto del siglo XX, sí. Digamos. No, que el tercer cuarto. La verdad que es bonito. Incluso había uno que decía, no, que tanto que inventaron las canciones de tan poco tiempo era porque los tipos querían ir a pinchar con las niñas del público, entonces tocaban rapidito. Pero tenés que pensar que muchos de ellos tampoco eran músicos propiamente tal. Aparte, claro. Y con tres acordes hacían las canciones, claro. Y es una vuelta al rock and roll tradicional, claro. Y es también un despegue de... lo que había significado el rock progresivo y todo eso, que era mucho más complejo y que era más lejano muchas veces a las habilidades del público. Claro, y a las sensibilidades del público. Entonces, la actitud punk está súper fácil de conseguir, hay muchas, muchas formas de verlo en internet. Incluso hay uno que están en YouTube, y en curiosidad hay uno que está completamente mudo porque reclamaron y entonces están las puras imágenes y no tiene ni una música, nada, mudo. Y hay una buena versión también subtitulada en YouTube. La que yo vi fue la subtitulada, pero la vi en YouTube, la vi... No me acuerdo. Yo la vi en YouTube, pero también la descargué. Lo que pasa es que no alcancé a verla porque tenía ganas de verla y no pude ir a verla al inédit. Entonces ahí la tengo en espera. Hay otro, fíjate, video documental que no es de Donny Letts, que es una... se llama URG, que está filmado en la época con bandas punk y bandas ochenteras, incluyendo a los, por ejemplo, a estos que hacían psychobilly. ¿Ya? Los Cramps, por ejemplo, ah, bueno, entre otras bandas. Yo he visto harto documental sobre música punk, bueno, y pero este me impresionó por la calidad. O sea, porque hay otras que son como filmaciones casi caseras y todo esto, no, está bueno, bueno. Y lo otro que no quiero dejar de recomendar es ese que siempre hablo, de uno que es sobre la música ska, que también está súper pillable, es muy bueno. Ah, se me olvidó cómo se llama ese, pero lo conozco, sí, sí. No es Mirror in the Bathroom, pero es la canción la trae adentro, sí, pero sí, yo siempre sí. Dije así. Sí. Así que mucha música para ver, mucha, en películas con mucha música y reuniendo nuestras pasiones, no es malo. No, está entretenido, fíjate. Hay que ver esta punk actitud, además, para quizás los que son más jóvenes que no tuvieron el contacto próximo con esa música, poder entender quizás los contextos en que se dio. Sí, también hablar todo de los Clash, habla de Strummer y el tema pues, también político, por supuesto. Entonces, es muy claro para que la gente que no tiene idea o quiere tener más idea lo vea. Y ver la evolución. Sí. O sea, desde la cosa catártica, nihilista más bien, y anárquica de también. Sex Pistols, pasando a la política con los Clash. Y a la cosa mucho más intelectual y estética neoyorquina, Talking Heads. Y terminando con la casi disco de Blondie. Y con la poesía de la Patti Smith, no, que es una continuación de lo que es la poesía beat, etc. Y Lurrito, eso. Es impresionante la riqueza del documental, ¿no? Sí, es muy buena selección. Debería ser material didáctico obligatorio en los colegios. No, por lo menos, no de verdad, así como te pasan, no sé, para historia, Bach, para barroco. Historia contemporánea, para arte, para música, lo que sea. Te deja muy claro el siglo XX. Bueno, Psycho Killer, de los Talking Heads, tú elegiste como tema. Yo hubiera elegido otras. ¿Cuál crees tú? A ver. No, había pensado yo, fíjate, alguna de los Clash. A mí me parece que de Clash es como... Ahí, yo elegí todo lo que me gusta los Talking Heads. Psycho Killer, Psycho Killer, la elegí por una cuestión meramente porque me gustan. No puedo decir que me guste más que los Clash. Bueno, es cierto que amo a David Byrne, pero no puedo decir que me guste más. Me gusta tanto como. Pero cuando ponen en la película, ponen en el audio de Psycho Killer, marca un cambio. Entonces, sí. En la película es importante. Claro, lo que pasa es que me gustan más Talking Heads después del Fear of Music, ahí, sí. Como el tercer me disco. Gusta pero antes siempre. Me gustan mucho más, pero además me gustan. A mí me gustan siempre. Entonces, los dejamos con Psycho Killer de Talking Heads y volvemos después con una película. Que vamos a comentar. Obvio que vamos a comentar. Run, run, run, run, run, run. estamos de vuelta. ¿Te acuerdas? Tú, el Stop Making Sense. Ah, me fascina. Tanto reino con alguna... Jonathan Demme, ahí en la, el recientemente fallecido también. No, y me encantó también cuando vimos la película de Jonathan Demme, la algo, Something White. Something White. Reinos con la música. Totalmente salvaje. Sí. Oye, bueno, estamos en Radio Leufú, en Notas en 35 milímetros. Lo más punk de Concepción. Sí, claro. ¿Qué te iba a decir yo? Ya se me fue. Sí, vamos a pasar a otro tema, que es otra película. Vamos a seguir en nuestra, en mi sección habitual de la película que usted no verá, puede ver. La que usted no podrá ver. Yo lo que puedo ver, lo que está a su alcance, pero esa es mi sección. Capaz que aparezca algún día en un canal de cable, pero también se puede pillar en la red. Sí, la viste en la red. Es una película muy reciente. ¿De qué año? Es del 2016, creo que se estrenó en octubre en Inglaterra. Es una película que se llama The Leveling, que significa algo así como el arrasamiento. Nivelamiento. Es como nivelar, cortar. Como... Es más arrasamiento. Es como cortar de raíz. ¿En cómo se llama? En gastronomía, en pastelería, leveling es cuando tú la dejas parejito. Es alisar, porque es nivelar, sí. Pero también significa eso otro. Y tiene mucho que ver el título porque es una película que está ambientada en Somerset. Ya, en el campo, en Inglaterra, luego de una inundación que arrasó con la tierra, con animales, con cultivos. ¿Has visto harto en Inglaterra últimamente? Y con la vida de las personas, en cierto modo, porque después de esa catástrofe, así como fueron los incendios acá en el, o las inundaciones. En el verano, o las inundaciones previas. O sea, posteriores. La inundación, decía yo, previa a los incendios de este año. Y que ahora va a haber. Hablando de las 2006, ahora vienen las inundaciones posteriores. Da los incendios. Es una historia de una familia que se encuentra también arrasada, ¿no? Por cuestiones internas de la propia familia y por esta crisis que ocasiona la inundación. La historia. ¿Está ambientada en qué año? Reciente. Me parece tan importante estudiar la historia inglesa reciente porque nosotros hemos vivido cuestiones tan similares después y pasa que no pescamos. O sea que la historia de Occidente, digamos, lo que llamamos Occidente... Para nosotros, lo que también la influencia que nosotros tenemos de ese Occidente es inevitable. Un sistema... El capitalismo, el carbón... Económico y social que están intrínsecamente ligados, ¿no? Claro. Esta es la historia de yo decía, una familia. La protagonista es Ellie Kendricks. No la conozco. Ella tiene un rol importante en Game of Thrones. Es la hermana Jojen Reed, que se me olvidó cómo se llama el personaje. ¿Reed? Chipo. De los mojados. De los del océano, ¿no? No, po. No, eso... Ah, los que andan con el Bran. Con Bran. Ah, la chica que, claro. Oye. No recuerdo cuál es el nombre del personaje ella, pero bueno, acá ella se llama Clover. ¿Es una editora mujer? Clover Cato. La película es dirigida, sí, por una... Es la ópera prima... ¿De Hope Dixon? De Hope Dixon Leitch. Qué bueno que sea una película mujer. Ella tenía experiencia previa como... cortometrajista, si no me equivoco, documentalista. Yeah. Mira Reed es el personaje que mostró que hace Ellie Kendricks. Acá ella se llama Clover Cato. Es una estudiante de veterinaria a punto de salir que... va a la casa del campo donde vive su padre y está llegando uno o dos días después de que su hermano haya muerto. Ahogado. En circunstancias medio extrañas porque no se sabe si fue un accidente o lo mataron o se suicidó. Ah. Y el suicidio ocurre, el aparente suicidio, pues al final, o sea, no al final, sino que uno al poco rato se dando cuenta que sí, ocurre en el momento en que están en una fiesta porque el padre le está traspasando la granja al niño, al suicida. Al suicida. Y él no quiere la granja. Tenéis que ver la película, pero no se la voy a ver. Es una granja ganadera. Y la película, fíjate que está hermosamente contada y filmada. Es triste. El uso de los espacios da muy buena cuenta de los estados de ánimo. el uso de animales como metáfora en algunos... Como reflejo de lo que está pasando. En algunos planos son súper logrado también. Es una historia de silencios, de cosas no dichas entre el padre y la hija. Ella perdió a su madre muy tempranamente y el padre la internó en un colegio. El lema de él es, bueno, las cosas pasan, después tienes que levantarte y ordeñar las vacas. Hay que seguir viviendo. Hay que seguir... trabajando más que viviendo. Más que viviendo, claro. Una vida para el trabajo, una vida ahí en el campo, en esas condiciones duras, porque además el seguro no paga los destrozos de la casa. Está terrible. El padre sigue viviendo ahí en el campo, pero en una... Vivía ahí con el hijo, por supuesto, en una casa rodante. Nuestro propio campamento de refugiados, le dice el papá, irónicamente. No viene una condición de pobreza extrema. Pero ¿no? Pobre, igual. Pero, claro, se están entrando en esta Hay condición, gente más miserable esta que ellos. Condición pero que es un... actualmente es súper habitual, que esta precariedad de la existencia. La que somos testigos todo el rato. Lo que es precariado. Y la chica llega ahí y tiene estas tensiones con su padre, tiene esta, en cierto modo, cierta culpabiliza a su padre a la muerte del hermano. Ella no sabe lo que ha ocurrido antes, nosotros tampoco. ¿Y sabremos después? Algo podríamos enterarnos quizás de algunos fragmentos de lo que ocurría a partir de los testimonios de un amigo del hermano. Y los descubrimientos que ella va haciendo recorriendo la casa y el campo. Y cómo ella también va volviendo a esta vida de campo. A incorporarse, aun cuando no ha terminado la universidad todavía y ella va a ser una veterinaria. Y ya tiene 2 grados encima, dice, cuando su padre la trata de estúpida por alguna razón. Es una película, fíjate, sensible, es una además que tiene una dirección de actores que está muy buena, tiene un montaje muy bueno, tú dices que una claro. Música de cuerdas graves, de maderas, la música la pone también a Silver Mount Zion, que es una banda post-rock canadiense derivada de otra que se llama God Speed You Black Emperor. No, ni idea. Unas bandas de post-rock, un género que le pusieron ese nombre, pero que tiene mucho que ver con la música krautrock alemana y con algunas cosas parecidas a lo que alguna vez hizo Ino también. Es una película que ojalá llegara a algún ciclo. O sea, podemos hacerle llegar a algún ciclo de repente si es que nuestros amigos que hacen ciclos también la ven y les interesa. Pero una de las películas, ¿una película madura, fíjate, o para jóvenes? Porque nosotros tenemos una generación bastante más que los chiquillos. Yo creo que una película para personas que les gusta el cine, que cuenta algo. No solamente no tanto, el maravillarse con las imágenes, como hay algún cine que... Que también es válido. Pero el contar historias del cine... Que a mí no me gusta mucho, pero que me asombra a veces, como el de Luc Besson o el... Bueno, Gaspar Noé no me gusta, pero no niego que tiene mucha potencia en imágenes, ¿no? Pero uno viene de la escuela de las historias. Y de imágenes más sencillas también. Me recordaba algunas cosas, aunque no es igual, pero sí en cómo pone la cámara a veces Tarkovsky. ¿Cómo se llama? Ese tipo de planos. A mí me gusta. Quizás con cortes más rápidos acá, pero tiene algunas cosas. David Lean, me gusta mucho en inglés. Que también muestra, bueno, también tiene cine grandilocuente, pero también tiene algunas tomas así de Inglaterra, así media la lluvia, la naturaleza. ¿No? Aquí hay barro, hay humedad, hay animales de granja, animales silvestres. Hay un ambiente sonoro en la película, además, que es destacable. Un diseño de sonido que es realmente lindo. O sea, tú estás ahí... inmerso la tecnología al servicio de la historia, no al revés. Sí, no recuerdo quién es el diseñador de sonido de la película, pero es realmente un muy buen trabajo y auspicia también un futuro promisorio de la para chica esta directora esta. Que se llama Hope Dixon Leach. Esperanza, nos da la esperanza de que venga. Claro, la que la vamos a remencionar. Y llegamos al final del bloque, fíjate. Busquen la película The Leveling, con The Level, de nivel, Leveling. Con doble L. Con doble L. Se puede que también con una L, pero la película viene con doble L. La canción que vamos a escuchar no es canción, es una música, se llama For Wanda, de Silver Mount Zion. Para Wanda. Y que calza muy bien en la película. Está por ahí, van a escuchar la música. Es una música igual media reflexiva o contemplativa. Así que manténganse en sintonía porque volvemos dentro de 6 minutos. Es larga la canción. Con notas en 35 milímetros, dando lo que viene para casi el fin 7 de semana. Minutos. Y la otra, sí. Pero sabes que vale la pena escuchar esa música. Y además que nos puede situar un poquito en lo, por supuesto, conocer, en lo que es la película. Y conocer cosas nuevas siempre se agradece. Nos encontramos en 7 minutos más. Y pasaron los 7 minutos, ¿eh? Oye, hay que ver The Leveling de Hope. No, me dejaste Dixon, con... Leach. La voy a ver, ¿sabes? Porque esta semana, como vamos a ver las películas que vamos a ver más la junta el martes, entonces dejaré esa para comentar. Y yo veo The Leveling. Sí, sí, fíjate que estaba pensando... Bueno, tú no viste Leviatán. Pero tiene nada que ver con el libro Bloster. No, no, Leviatán, la película rusa que yo te decía antes. No. También tenés que ver esa película. ¿La comentaste tú ya? La comentamos, ¿no?, hace como 2 años atrás. No sé, cada vez tengo menos tiempo. Parece que la vida, mientras más viejo uno, el tiempo pasa más rápido. Dicen que cuando se acerca el apocalipsis, el tiempo anda más rápido también. Bueno, yo vivo en el apocalipsis mismo. Tenemos un apocalipsis también que es personal, nuestra propia caducidad. Así que vámonos con los ciclos para... Fíjate que está interesante esta semana. No, está súper bueno. Lo que es por lo menos el fin de semana, porque mañana en el ciclo OVNI, en este ciclo OVNI que está dedicado a las road movies, hay un clásico que yo la verdad que debí haberlo anunciado la semana pasada para, Alicia en las ciudades. Para que la gente pueda ir, que Alicia en las ciudades de Wim Wenders. Lindo. De la época dorada de Wim Wenders, diría yo, fíjate. Wim Wenders joven. ¿Una película de qué año? ¿Está el año 75, 76, por ahí? O antes. Diría que 76, no sé. No, no con creo. Rüdiger Vogler, que era el alter ego de, de Wenders. Protagonista también de Los Reyes del Camino, se llama en inglés la película El Transcurso del Tiempo. También de Wenders, que es parte de esta trilogía que hizo de road movies. El Transcurso del Tiempo, Alicia en las Ciudades y Movimiento en Falso. Y esta es Alicia en las Ciudades, una historia que muchos dicen que no podría filmarse ahora. No se dan las condiciones. No se dan las condiciones psicológicas, en cierto modo, por toda esta cosa de denuncias de pedofilia. Que no tiene que ver con eso la película, pero es la historia de un hombre que encuentra una niña en un aeropuerto abandonada. Sí. Y decide acompañarla a buscar a su abuela. La niña solamente recuerda una puerta. Creo que no sabe ni la ciudad y ellos van a. Y él la acompaña. Y es un proceso de crecimiento mutuo. Tampoco podrían dar, por ejemplo, Perfecto Asesino. Claro, son películas que costaría mucho filmarlas porque se prestarían quizás para suspicacias y habría algún malentendido a partir de las relaciones que se van formando. Y es la época también en que Wenders está. Bueno, Wenders siempre ha tenido buena oreja y ha sido un fan de la música rock. Y buen tiene rockero, una banda sonora muy buena también. Así es que mañana eso es a las 7 de la tarde en la Casa Pulpo, Orompeyo 1173. Y creo que la entrada vale 500 pesos. No es una cantidad de plata exorbitante y pueden ver una muy muy buena película que por supuesto en los cines ya no se va a ver a menos que el chileno alemán recupere alguna vez esta idea de hacer ciclos de cine alemán de los 70 y además que el nuevo cine alemán de los 70 es una cosa que hay que ver. Mucho que aprender. El próximo viernes 26, para que no se nos olvide, prepárense para ver una película road movie japonesa que se llama Yurika. No la conozco. De Shinji Aoyama, que es más reciente. Y me parece que también en blanco y negro. Alicia, la ciudad de una película en blanco y negro. Cuando filmaba muy bien en blanco y negro Wenders. Es linda esa película. Recordemos las alas del deseo. Preciosa. Que es el cierre del buen Wenders. No, París, Texas. saltémonos al lunes. Al lunes, el lunes 22, en el Teatro Concepción, lunes cinematográfico, se presenta La La Land. A mí me gustó mucho La La Land. Yo no sé si la vea todavía, le tengo como cierto... No, es buena, es bonita, es una película que también te sirve para recuperar cierta información que uno olvida de los musicales, los clichés básicos del cine. Es una película así también, hecha con regla, con paz, medidita, ni una pifia. Debe ser como El Artista, esta de Michel Hazanavicius, que yo tampoco he querido ver. No vi. Esta se va a dar a las 3, a las 7 y a las 9 de la noche. Muy buen precio, Pablo. La entrada, 1.200 general, 600 estudiantes, y quienes no pudieron verla en el cine porque ya no está. El dato es que si uno lleva un curso, por ejemplo, el caso que uno es profe, lleva al cine, a los niños al cine, te vende la entrada 600 y también la tuya. es buena. Yo me he olvidado ya los cabros cine. Profesores que nos escuchen ya saben. Con los colegas. Es muy claro. Buena idea llevar a los cabros al cine y uno paga tan poco como ellos. Martes 23, jueves 25. Ya, el martes 23 tenemos la mala junta en la mañana para estudiantes, gratis, la trae la Cineteca Nacional. A las 11 de la mañana ya agotadas las entradas porque son entregadas por a petición de los colegios. A las 11 en el Auditorio de Lenguas. Pero no es abierto todo, no es abierta todo público. No. Y en la tarde a las 7 es para todo público. Mala junta. Sí. Mala junta. Estreno regional. ¿De Clara Guayquimilla? No, ya se estrenó en el cine. Sí, pero esta va a ser, no sé, tiene un plus. Bueno, a lo mejor va a haber alguna charla o algo. La gracia es que se está dando en la Universidad de Concepción, en el auditorio de Antiguo Auditorio de Lenguas, actualmente Auditorio de la Universidad de Concepción. Sí. Yo voy con 30 jovenzuelos. Y un vejete que te va a acompañar también. Y una vieja que es la colega que va conmigo. Vamos, tres viejos. Y en la tarde también, fíjate, para quienes no han podido ver todavía Blanca Oscuridad, Antuco, Crónica de un Abandono, se va a dar en la Alianza Francesa. No hay película El Pensar Sentimos Trascienden, sino que va a estar esta película del ciclo Miradoc. A 1.000 pesos la entrada. 1.000 pesos la entrada. Esto va a ser a las 7 de la tarde, sí, en Colo Colo 1, Alianza Francesa. El miércoles, este ciclo que ya conocimos la semana pasada, ciclo Musgo. ¿Te faltó la hiperrealidad, lo dijiste? Ah, me lo salté. Es que los dos son el miércoles. Sí. Sí, y a la misma hora. Partamos con el Traful. Ya. Que había partido ya con ese. Nueve Reinas de Fabián Bielinsky. ¿Argentina? Sí, esta película con el Ricardo Darín. Que me gusta Ricardo Darín. Y Gastón Paul se llama el otro, sí, chico. Paul. Sí, que es la historia de unos estafadores. Si no me equivoco. Esa no la he visto, fíjate. Hay otra película con Darín, pero no... Sí. Y el mismo miércoles, en el ciclo Hiperrealidad y el mito de la caverna en Platón, en esto que es el Reacción Binario, se presenta Existence. ¿Cuál de David Cronenberg, con Jude Law, y esta, ¿cómo se llama esta chica que salía en Mujer Soltera Busca? ¿Bridget Fonda? No, la otra. Ay, la... Ah, no me acuerdo. Tiene una historia de... Esta es de como de realidad virtual, pero está hecha hace unos 20 años atrás. No, mucho más. Es una película muy, muy buena, del año 99. Así. No, ¿cómo? Este es la tradición de Cronenberg todavía de trabajar con esta cosa física, digamos, con mutaciones físicas. Con la mutación física, porque acá se trata de unos juegos de computador, podríamos, sí, decir, pero las personas tienen puesto un puerto, sí, como un puerto USB, pero mucho más orgánico, es como bien terrible. Es una película muy buena, como casi todo lo de Cronenberg. Me gusta Cronenberg. Y eso va a estar ahí en el Reacción Binario, en Lautaro 337, a las 7 de la tarde. Y después tenemos el jueves 18, Taxi Driver. En el ciclo Personas Solitarias de Sin Espacio. ¿Habrá alguien más solo que...? Que Travis Bickle. Sí. Sí, hay películas de gente más sola todavía. El clásico Taxi Driver de Martin Scorsese, en el espacio Garúa, Eras 1653, Casa 2. A las 7 de la tarde. Por módicos 500 pesos, eso. Media luca. Y lo que es el cine, desde hoy, se estrena película chilena, Niñas Araña, de Guillermo Elo. Me tinca, fíjate. Está basada tanto en el caso real de Niñas Araña como en la obra de teatro, aunque se toma hartas licencias. Leía por ahí una entrevista al director. Nosotros vimos el tráiler y se ve una película bastante interesante. Tiene buenos actores, por lo menos los adultos, la Francisca Gavilán, Pablo Schwartz, Pablo Macaya, Aparicio Contreras. Y las niñas también actúan Michelle bien. Mella, Javier Orellano, Monique Silva, las vimos nosotros en el tráiler, bien, sí. Y la otra, el esperado estreno de Alien Covenant de Ridley Scott, que ha tenido críticas desparejas y tirando para la baja. Pero mira, Michael Fassbender, Billy Crudup... Danny McBride, Damian Bichir, sí, tiene un reparto... Quizás se espera demasiado. Y... Pero yo he leído por ahí las críticas diciendo que la historia no está muy bien contada. Como que el guión tiene sus falencias. Bueno, si vamos a guiones con errores, el de Blade Runner tenía varios. La película era grosa. Y la película es tremenda. Pero acá no es Blade Runner, acá es Ridley Scott tratando de recuperar o completando lo que fue Prometeo, porque está larga de ahí, ¿no? Bueno, pero total no la vamos a ver y punto. Yo la quiero ver. No, yo no. Sí, quiero verla, fíjate. Así es que eso está en los cines hoy. Y son las dos películas que acá se estrenaron, porque había dos más en cartelera, pero se estrenaron solamente en Santiago y en Viña, seguramente. Lo que usted no verá. Que son las que usted no verá y que fíjate que puede que valgan la pena. Por lo menos, Koblich de Sebastián Borenstein. El mismo de Cuentos Chinos, que es muy chino, linda una película preciosa. Con Ricardo Darín también está, Koblich, que es la historia de un piloto militar. Que no sabe que le encargan una misión que consiste en hacer desaparecer gente en el mar durante la dictadura argentina. Torturados vivos, claro. Atentados. Y él se revela ante eso. Y esta película no se dio aquí en Concepción. Quizás porque habrá mucho militar cerca. Son decisiones que toman los distribuidores. Es que a nadie le interesa eso, como nunca ha pasado nada parecido. Y que una cosa que hace agradecer que Netflix dé algunas películas por plataforma. No, internet. Y la otra, a quienes les gusta el cine arte arty, es una que se llama Polina Danzarzadi. Danza su vida. De Angeline Preljokaj y Valérie Müller. ¿Es polaca? Angeline Preljokaj es un coreógrafo y Valérie Müller es una directora francesa. Ya. Y ellos son pareja y es en esta película de una niña rusa que es bailarina y que se va a Francia para hacer carrera. Ella viene de un hogar muy pobre. Y actúa Juliette Binoche. ¿Es una novela gráfica? Está basada en un cómic, de hecho. ¿Novela gráfica? ¿No novela de cómic? Una novela cómic, novela gráfica. Bueno, esas son las películas que nos van a dar. Y sí, todavía está, para quienes quieran ver cine clásico, martes 23, sábado 27, todavía se puede ver 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. Que 23 y 27. En Plaza del Trébol. ¿Y lunes 15? No, el lunes 15 ya pasó. ¿Alguien? ¿Cómo estamos? Estamos a 18 hoy. Oh, así que, bueno, se nos acabó el programa. Ya estamos incluso pasados de tiempo. Ya, córtela entonces. Y en la banda sonora de Alicia en las Ciudades viene esta canción. Preciosa canción. En una hermosa escena con una discorola, un jukebox. On the Road Again. Otra vez en el camino de Canned Heat. Una de las bandas emblemáticas de Woodstock, y con uno de los primeros o tercero integrante del Club de los 27 o cuarto, que era el vocalista de la banda y guitarrista. Bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo jueves con On the Road Again de Kenneth Heath y nos encontramos de nuevo en Notas en 35 milímetros y saludamos a nuestros amigos que nos escuchan de lejos como siempre. Mucho cariño a todos. She said, Lord, have mercy